A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. De la mañana, 34 minutos, recibimos con mucho gusto a James Petras desde Estados Unidos. Petras, ¿qué tal? Bienvenido, buen día. Buenos días. Hay muchas rebeliones en todas partes del mundo, incluso de la derecha y tanto de la izquierda. Uh-huh. Es verdad, es un momento de mucha convulsión. Cuéntenos, sí, ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, de lo que ocurrió en Argentina en una elección que estaba prácticamente definida ya desde antes, pero que sin embargo mostró algunos visos de recuperación electoral de Macri, que estaba hundido, y si bien no le dio para llegar a disputar la presidencia, da la sensación de que tuvo una remontada sobre el final de la campaña? Sí, pero no mucho. En todo caso, esa es una repudiación de todo el neoliberalismo, el Fondo Monetario, Mauricio Macri. Es una expresión de la rebelión de los pueblos, en el caso particular en Venezuela, en Argentina. Debemos entender que es parte de un proceso mundial, donde podríamos ver desde Líbano, desde Hong Kong, desde Irak, cualquier momento, cualquier resultado es una rebelión. En España estamos ahora en una movilización de la derecha contra lo que llaman las independentistas. Y es otra cosa que debemos generalizar y decir que el pueblo está muy descontento y preparados a ir a la calle y luchar, pero no siempre de izquierda. Una reacción por la derecha, por ejemplo, en España, el grupo neofascista, el Vox, está movilizando apoyantes, incluso si fueran a Cataluña misma ayer y movilizaran casi 80.000 personas. En todo caso, estamos entrando en fase extraparlamentario, donde los partidos políticos han fallado, no hay capacidad de movilizar y justificar su política. Y es algo que debemos estudiar, incluso en Uruguay, donde el voto por el Frente Amplio era muy abajo de lo que podríamos esperar, incluso en el Parlamento. Y podríamos anticipar un voto estrecho, pero no solo es el voto, el referéndum contra una declaraciones y referéndum para fortalecer la represión. En todo caso, hay problemas de delincuencia, la falta de solución de problemas sociales, y eso es las raíces de estos problemas y todas estas rebeliones. Bien, Petras, para seguir en el recorrido por diferentes situaciones que se están viviendo en Latinoamérica, en Bolivia hubo elecciones también el fin de semana anterior. Recién estaba hablando García Lineras, ha habido cuestionamientos a la elección por parte de las fuerzas de la derecha, incluso la OEA también volvió a mostrar su cara, cuestionando también como la derecha el resultado electoral. ¿Qué se puede decir? En caso de Bolivia es todo invención de la derecha, porque Evo Morales consigue un mayoría y un voto absoluto contra la derecha y Mesa. Buscan a sustituir una discusión sobre el margen, o sea, que niegan que era 10%. Pero en todo caso, yo creo que sigue siendo un país con mayoritario de la izquierda, de Evo Morales, uh-huh, de centro-izquierda. Pero los medios de comunicación inventan otras cosas, no mayorías absolutas. Dicen que el margen y tratan de utilizar el margen de derrota que sufre la derecha para justificar una política golpista. Y hay que reconocer que no caemos en la trampa de decir cuando la izquierda gana por un gran margen, simplemente cambian la discusión sobre el margen de la derrota que sufre la derecha. Y creo que Bolivia sigue siendo un país del centro izquierda y no van a aceptar las imposiciones de las pandillas y los vandálicos en las calles que están trabajando por Santa Cruz y la derecha y los norteamericanos. ¿Pero es esperable un escenario parecido al de Venezuela en los próximos meses en Bolivia? Me refiero a una intervención a nivel diplomático, que Estados Unidos empiece a generar incidentes y colectivos violentos para intentar derrocar por esa vía a Evo Morales, o está más controlado allí en Bolivia todo ese escenario? No, es totalmente controlado, pero la situación económica en Bolivia es incomparable mejor que Venezuela. No hay que olvidar que Bolivia ha tenido un crecimiento más alto en toda América Latina y sigue creciendo. Hay problemas pequeños sobre la deuda, la acumulación de deuda y otras cosas. Pero hay mucho espacio para rectificaciones en Bolivia. Sí. Hay que no dar tanto peso a la Santa Cruz y acomodarse con los grandes negociantes. Yo creo que el caso de Bolivia no se puede comparar con Venezuela y sigue siendo un factor de crecimiento. El capitalismo en Bolivia no tiene el peso que tenía y tenga en Venezuela, y es un hecho que debemos reconocer. Yo creo que van a seguir montando líos, provocando el gobierno y presionándolo para que hace más concesiones. Es un error a Evo Morales acomodar la derecha, porque más que empieza a dar concesiones, va a aumentar las presiones a la derecha. Bien, y el otro país que también está viviendo momentos de definiciones en varios aspectos es Chile, que ha tenido una masiva protesta a nivel general con millones de, o por lo menos más de 1 millón de personas en las calles, y con una dura represión que ahora Piñera trata de aplacar. ¿Qué se puede decir sobre la realidad del país trasandino? Yo creo que Chile es un ejemplo de la publicidad de los medios. Hablan por muchos años del crecimiento de Chile, el modelo chileno, el éxito chileno, pero no por 65% de la población. Ellos sufren peores desigualdades en toda América Latina, eliminaron los planes de salud de la época de Allende, han perjudicado la educación, siguen con la constitución de Pinochet. Entonces la transición en Chile no era un éxito en términos de los estándares de vida del pueblo. Y creo por esta razón la lucha en Chile va a seguir por un tiempo. Un recambio de los ministros no es una solución. Y lo que ofrece Piñera no es suficiente. Eso incluso comentaristas y expertos han dicho que tienen que ir más a fondo las cosas, aumentar la igualdad, cambiar todo el sistema educativo y de salud, cambiar el sistema de pensiones, dejar al lado los capitalista como factor, fuerza motor del crecimiento. Piñera es incapaz de cumplir con lo que el pueblo exige. En todo caso, la lucha va a continuar, va a profundizar, y Piñera tiene que irse del poder. Bien, Petra, para redondear este contacto, donde bueno, los uruguayos estamos con los ecos todavía de la jornada electoral de ayer, ¿otros temas que quiera mencionar en el cierre? Bueno, podríamos empezar con Uruguay. Yo creo que el Frente Amplio enfrenta un desafío muy profundo, porque la oposición, si juntaran el voto, es muy posible que ganan las elecciones. Con la votación de Colorados y otros partidos, es posible que el Frente Amplio pierda la presidencia. Daniel Martínez no es un fuerte candidato para movilizar al pueblo, y ese es el factor que debemos tomar en cuenta. El Frente Amplio tiene que ser un giro en la política profundamente y cuestionar la política de acomodación con los intereses capitalistas. El otro factor que queremos comentar es sobre los fuegos en California. Cada año siguen y cada vez peor. Grandes ciudades como San Francisco se quedan sin luz para evitar otras explosiones que van a quemar la ciudad misma. Estamos mirando que grandes ciudades hay salidas de cientos de miles de personas y no hay preparación, no hay anticipación. Cada familia, cada comunidad en peligro tiene que actuar por su cuenta, y es una falta de preparación de gobiernos, de política, de liberales y conservadores, republicanos y demócratas. No se cuidan por el pueblo. Entonces tenemos cada año la quema de bodegas, de tiendas, de casas, de autos, de todo. Y hemos visto que no hay respuesta. Respuesta simple como apagar el fuego, pero no solucionar el problema de ambiente, que son fundamentales para entender cómo enfrentar a largo plazo la situación. Bien, Petras, temas que nos van a seguir convocando en la próxima semana no van a faltar. Le mandamos un abrazo desde Montevideo, como siempre, y hasta pronto. Un abrazo y espero que las alternativas a la derecha tienen éxito. Gracias. Abrazo. Chau, chau. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.